CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Nuevamente la saludamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Dice que sí, que está bien. Levanta los dos deditos, uno de cada mano. En lo que tiene que ver a la información, el tema sindical vinculado al COVID-19 también tiene su correlato y también su seguimiento, porque se ha hablado mucho también de la situación a nivel del ámbito de los trabajadores de la industria láctea. Se ha visto, dicen, bueno, no hay en realidad leche fresca, hace solamente leche en cartón, no hay algunos productos, algunos jugos naturales. Bueno, es que en realidad se está priorizando sobre todo la leche común en bolsa. Lo habíamos hablado con Eve Figueroa, lo volvimos a repasar con él. La idea es trabajar en pos de la defensa de los trabajadores, pero sin afectar sobre todo los productos de primera necesidad en el ámbito de la industria láctea. Y así lo marcaba también Eber Figueroa en relación a ese hecho. Sabe que en algún caso algunas empresas han intentado aprovechar la volada, lamentablemente, para intentar hacer reestructuras que venían pesando desde hace tiempo. Y bueno, nos decía en este sentido Figueroa que la idea es darles pelea, pero sin afectar el suministro hacia la población, que es lo principal para ellos. Escuchamos lo que decía el presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Vemos como prioridad, fundamentalmente, es evitar, dentro de, digamos, de esta situación compleja para todos, es evitar el desabastecimiento del producto hacia la población, ¿no? Es decir, y por lo tanto, defensa de los puestos de trabajo, la fuente de trabajo, pero como tema principal, digamos, o sea, como prioridad absoluta, es el tema de que no se, en función de esas reestructuras, de esas transformaciones y demás que se quieren hacer unilateralmente, que no se vea afectado la población y desabastecer lo que es el producto, ¿verdad? Claro, que la negociación sea lo más acordada posible para que justamente no se produzca un faltante del producto en la góndola, ¿no? Esa es la prioridad absoluta que tiene la Federación de Trabajadores de Industria Láctea hoy. Esa es la prioridad absoluta, o sea, que llegue al consumidor y naturalmente con todas las dificultades que se tiene. Por eso es que, bueno, estamos peleando permanentemente, digamos, con las empresas, ¿verdad? También hablamos con los trabajadores de Montevideo Gas, de Gas por Cañería, que nos decían, ellos lo que han llegado es un acuerdo de rotación. Cada 14 días rota el trabajador. Obviamente están a la orden por si el trabajador que está justamente cumpliendo funciones no lo puede hacer por alguna afección. El trabajador que está en descanso tiene que volver a trabajar. Hablamos con Wilson Araujo, representante del sindicato de los trabajadores de Montevideo Gas. Y esto era lo que nos decía sobre cómo están trabajando ellos en épocas de COVID-19. Llegamos a un entendimiento con la empresa ahí, que estamos trabajando con el régimen de rotación de personal sin seguro de paro. O sea, nos están mandando 14 días cada uno para la casa. Y cada 14 días van cambiando entonces de trabajadores. Y seguro, yo por ejemplo, tuve los primeros 14 días trabajé, hoy empecé la cuarentena en mi casa por 14 días y se reintegró el otro compañero que trabaja conmigo. Uh-huh. Estás de retén, ¿viste? O sea, estás a la orden. Si a mi compañero le pasara algo, yo tengo que presentarme a trabajar. Uh-huh. Pero está, por ahora no estamos perdiendo salario, o sea, que eso es lo importante, ni nos han mandado el seguro de paro. Uh-huh. Y después, por ejemplo, en las oficinas, allá en Plaza Mayor, donde casi todos con teletrabajo. No hay casi nadie. Está los telefonistas nomás por la emergencia. Y bueno, y después estamos todos en un sistema medio de la parte operativa, de compañeros que normalmente hacen una tarea, pero tienen conocimiento en la parte del trabajo en la calle, como rotamos, pasan a desempeñar otra tarea, pero todo firmado, vamos a decirle, acordado, y estamos en mira de firmar un convenio que aclara que esto es mientras que dure esta situación, ¿no? Después se vuelve a la normalidad, cada cual que atienda su juego. Araújo, en relación al acuerdo, la situación sobre todo de ustedes en la cuadrilla, es de gente de mucha edad, digo, por eso del tema de que que los mayores de 60 son los que están más complicados. ¿Cómo es la cuadrilla de ustedes? ¿Es una cuadrilla joven? Sí, actualmente son jóvenes porque los más veteranos con esto de los retiros se han ido, viste, muchos. Entonces en las cuadrillas sí hay gente, no te digo que es un gurillo de 20 años, pero gente de 30 y pico, 40, ¿no? No tenemos casos así de personas de más de 60 años en las cuadrillas, ni de 50. Tenemos un promedio, nosotros tenemos un promedio sí alto de edad, pero particularmente los que laburan en la calle no superan los 40 años. Uh-huh. Y en relación al tema de la rotación, más allá de la cantidad de personal que son, ¿les da como para cubrir la demanda que hay? Sí, porque aparte, bueno, esto es toda una cadena, ¿no? La gente ya ni te llaman por algún escape puntual en la casa, bueno. Claro, sí es grave. Se toman las medidas de protocolo, los compañeros van con, los que trabajan adentro de la casa, van con tapabocas, se les pide a la gente que se retire, o sea, que te dejen trabajar a vos ahí tranquilo y andate para allá, se consulta cuando llaman, si es alguna persona que está en cuarentena o no, a saber, para que el compañero que va al domicilio no vaya regalado, ¿viste? Claro. Vaya sabiendo con qué se va, con qué situación se enfrenta. Claro. Pero por ahora la venimos llevando bastante bien. Ahí tenían la palabra de Wilson Araújo, representante del Sindicato de los Trabajadores de Montevideo Gas. Ustedes saben también que la Corte Electoral definió este viernes en reunión extraordinaria que el 27 de septiembre se van a realizar las elecciones departamentales. La razón de haber elegido esta fecha, pese a que tenían hasta el 4 de octubre para elegir, es que el 4 de octubre va a haber elecciones en el Brasil a nivel municipal y se quería evitar sobre todo problemas en zonas de frontera seca. Teniendo en cuenta que hacer dos elecciones en dos países distintos en donde la frontera es bastante permeable podría generar algún tipo de problemas. Por eso se eligió el 27 de septiembre, así lo manifestaba Garchitorena. La forma de trabajo, como obviamente todo esto de una corte electoral que hasta ahora no está con actividad presencial, hoy se destacaba que el Ministerio de Trabajo y otros ministerios comienzan a tener un poco su ritmo, depende además de algunas quejas que hubo, por ejemplo en el Ministerio de Trabajo, recordamos que le consultábamos a Palomieres por lo que había sido la media hora previa de Charles Carrera, en donde había indicado que existían sobre todo una paralización de algunos procesos que habían realizado trabajadores para hacerse de salario, de hacerse de insumos, que finalmente al quedar suspendido no los estaban recibiendo, y otros que querían iniciarlo y no lo podían hacer porque nadie atendía en el ministerio. Allí Mireno nos dijo que a partir de hoy justamente comenzaba esa atención. Es verdad que como también lo hace la Intendencia de Canelones a partir de la jornada de hoy y otras dependencias, lo hacen de forma moderada. No va a haber una atención general, no es que se hablan todas las oficinas. Habrá algunos trabajadores, y reitero, se va a atender algunas particularidades especiales y obviamente se va a tomar nota y agenda para atender debidamente según la situación y el apremio a partir de cada una de las fechas que se puedan dar. La Corte Electoral también va a tener que empezar a pensar en ese sentido, de ir recuperando de a poco la normalidad, más allá de que el 27 de septiembre aparece como lejano, para la preparación de una elección no lo es. Y lo hablábamos con el ministro de la Corte, Garchitorena, y esto era lo que nos decía. Sí, efectivamente, por unanimidad la Corte Electoral resolvió este mediodía fijar la fecha para el domingo 27 de septiembre. ¿Qué fue lo que sopesó la Corte Electoral para establecer esa fecha, ministro? Bueno, como ustedes saben, la ley votada recientemente por el Parlamento que facultó a la Corte Electoral a prorrogar las elecciones originalmente previstas para el 10 de mayo próximo, previó que la fecha fuera hasta el domingo 4 de octubre. Y la Corte legal, considerando que el 4 de octubre es la hay elecciones, está prevista realizar elecciones municipales en Brasil, para no atendiendo, digamos, que la situación en el país, ciudades de frontera, podría verse complicada por esta circunstancia de elecciones a dos lados de la frontera, y considerando que, bueno, que teníamos que hacerlo lo más lejos posible del invierno también, o sea que convenía tomarse todo el tiempo, bueno, en definitiva, por una serie de consideraciones, se fijó el domingo 27. Ministro, en base a su experiencia, a partir de una elección fijada para el 27 entonces de septiembre, los funcionarios y la actividad previa que ustedes tienen que realizar, por lo menos cuántas semanas antes tienen que comenzar a efectuarse? Bueno, hoy también nos olvidamos que en la sesión ordinaria el próximo miércoles vamos a votar el nuevo calendario electoral y vamos a votar también los ajustes a la reglamentación de las elecciones departamentales y municipales, de donde surgirá efectivamente todas las nuevas fechas del calendario electoral a partir de la realización de las elecciones el 27 de septiembre. Así que la actividad va a empezar la próxima semana, ya vamos a empezar a trabajar en las elecciones con ese horizonte del 27 de septiembre. En relación al trabajo de la Corte, porque sabemos que la Corte Electoral, a partir justamente de la pandemia, está trabajando en una situación también no presencial, bueno, teniendo justamente los recaudos del caso. ¿Trataron ese tema también de cómo la Corte Electoral va a seguir trabajando en estos días o se plantearía tal vez en ese encuentro del día miércoles? Sí, efectivamente, en previsión de que las tareas de preparación de la elección nos van a demandar, volver a cierta normalidad en las tareas, hemos resuelto también consultar a las autoridades públicas para tener las mejores recomendaciones para ir paulatinamente volviendo a la actividad normal en el organismo. Ministro, ha sido muy... Ahí le agradecíamos al ministro Garchitorena por la información. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la parte de la educación, también atravesada por el COVID-19. La Universidad de la República, ustedes saben, siguen hasta el mes de junio con lo que son las clases virtuales. Había problemas, se llegó a un acuerdo con el Plan Ceibal, dijo Rodrigo Arín. Se crea la beca Lapto. Esa beca Lapto va a estar prestando unas 300 computadoras que le da el Plan Ceibal hasta marzo del 2021. Y bueno, la universidad la va a estar dando a partir justamente del fondo a nivel de becas para aquellas personas que justamente las han pedido y no tienen para poder seguir las clases virtuales. El propio Arín decía, bueno, seguramente tal vez habrá que comprar algunas máquinas más porque capaz que no alcanza con las 300 que vamos a prestar, pero por lo menos más gente se va a poder sumar a esta actividad a nivel virtual. En relación a la situación de la universidad, Arín decía también la idea es tomar las cosas de la forma más moderada, más flexible posible, no tomando medidas duras que después generen que ante un cambio en la realidad de la, en este caso, situación sanitaria del país, tengamos que dar marchas atrás muy, muy violentas. Ser lo más flexible para que nos vaya irse amoldando a lo que surja en relación al tema de la pandemia. Vamos a escuchar lo que decía Arín. Lo planteé en otros términos. Tenemos que el tema es no generar situaciones donde tomemos resoluciones que después sean de difícil reversión si las circunstancias sanitarias cambian en un sentido u otro. ¿Sí? Eso me parece que es particularmente claro. Y lo segundo es tener la flexibilidad de que tomemos resoluciones lo más flexibles posibles y transmitir eso también a los estudiantes, porque una de las preocupaciones que sí me parece que puede ser compleja es darle certezas al estudiante que pueden poder cumplir, ¿sí? O porque cambian las condiciones o porque hay situaciones que se van dando en el proceso. Y a la misma vez que el proceso de enseñanza tiene que continuar y generándole valor al estudiante también está claro. Me parece que lo que estamos haciendo es dando la señal a los servicios que no se adelante de tomar resoluciones que puedan finalmente generar mecanismos de restricción muy grandes a la hora de poder evaluar otro tipo de mecanismo, otras situaciones. Punto. efectivamente hay procesos de planificación que tampoco estamos diciendo que vuelvan para atrás. Estamos señalando que va a haber otros elementos sobre la mesa que puede, que inclusive la Comisión Sectorial está trabajando en esto, que puede generar insumos relevantes para tomar buenas decisiones. Parte del informe que iba a dar a esos integrantes del CDC, hemos firmado el convenio con Ceibal, estamos viendo la posibilidad de acceder a un número más amplio de máquinas, vamos a decir posiblemente a 300 máquinas aproximadamente a la brevedad. Vamos a establecer por mecanismo de urgencia un cierto línea de distribución de esas máquinas. Pero una de las cosas que a mí me parece muy rico, digamos, haber manejado, es la posibilidad de generar mecanismos de préstamos, de equipamientos a los estudiantes de máquinas que están en poder de los servicios. Por lo tanto, sobre esa decisión me parece bien avanzar. Creo que es bueno que se coordine con la sectorial de enseñanza, con el equipo de sectorial de enseñanza que está haciendo estas cosas también, para poner en común la información y también los mecanismos. Por ejemplo, otras cosas, si hay gente que dice vamos a hacer un protocolo, no de inventar la pólvora dos veces, ¿no? O sea, y poner en común estas cuestiones. Yo creo que de todas maneras es probable que tengamos que salir a comprar más maquinaria, más máquinas, y bueno, eso se va a distribuir también entre los servicios con algún criterio que estamos viendo definir. Pero sí, es bueno que los servicios se hagan la pregunta si pueden prestar computadoras. Eso va a estar articulado también con algunas políticas centrales al respecto. Lo de Ceibal va a funcionar. Tenemos que en las próximas horas definir cómo lo vamos a instrumentar. Me parece que hay un par de puntos de partida que diría que es ineludible. El primero, todos los grupos de trabajo que creamos y el fondo que definimos en la última sesión del CDC son producto de las circunstancias, de la coyuntura, de la contingencia. No tiene que ver con la capacidad de respuesta académica y de llamados académicos generales que requieren los mecanismos de evaluación garantistas propios de esos mecanismos. La pregunta que nos hicimos es, ¿qué puede hacer la Universidad de la República hoy, en forma rápida, para poder intervenir de tal manera de generar un canal de transmisión desde la humildad universitaria, desde lo que es la acumulación universitaria, hacia atender una situación crítica en el plano sanitario, pero también en el plano social, en el plano económico, etcétera, etcétera? Y ahí la idea de crear espacios ad hoc que pudieran, por un lado, recoger lo que la universidad ya está haciendo y podemos no saber. En segundo lugar, incentivar a los espacios universitarios a que presenten propuestas muy concretas y de rápida, esto es importante porque acá la salida importa mucho, ejecución. ¿Sí? Y en tercer lugar, tener un criterio de corte político institucional que no es un criterio de arbitrariedad, sí es un criterio de discrecionalidad en el sentido sano de la palabra, que nos permita identificar, decir, bueno, hay 5 proyectos de los cuales quizás desde el punto de vista académico el más complejo es el proyecto 5, pero desde el punto de vista de su rápida implementación y su impacto más inmediato puede ser el 1, y eso no es una evaluación académica, es una evaluación político-institucional. Eso es lo que tenemos al encuentro de estas cuestiones. Por esa razón, el otro llamado también está pensado en esa lógica. Y voy a poner ejemplos concretos. Quizás hacer un para hablar de cosas que ya están sucediendo. Desde el punto de vista, la tecnología detrás de los ventiladores puede ser relativamente tecnología madura, puede dar relativamente poco aporte en términos más generales de cosas nuevas que se estén creando. Pero si la universidad logra adaptar rápidamente o reparar algunos aparatos en desuso para transformarlos en ventiladores ante posible contingencia, quizás es un impacto mucho más inmediato que otro cuyo resultado final, y de punto de vista académico puede ser mucho más interesante, pero cuyo resultado final es mucho más también incierto. Y por lo tanto, no estamos buscando ese objeto en particular a través de estos llamados, que son llamados ad hoc y muy concretos. Por otro lado, también hay que indicar que la ANEP, el CODICEN, está marcando su política en relación a lo que es la educación en COVID-19. Robert Silva, el presidente de la ANEP, fue muy claro al manifestar que, bueno, comienzan las clases en las escuelas rurales, en más de 500, pasado mañana miércoles 22, pero no se prestó mucha atención a lo que dijo también respecto a la posibilidad de ir sumando más centros de estudios en el análisis que van a hacer el próximo miércoles 29, es decir, el miércoles de la semana que viene, donde se hará una evaluación de este principio y donde se podrían ir sumando algunos otros centros de estudio. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del COVICEN, Robert Silva, sobre este tema. De primaria, el día miércoles 22, van a comenzar 542 escuelas. Se estableció un criterio muy claro en cuanto a las condiciones de higiene, con norte puesto en el cuidado de la salud, en atender la situación de los docentes y en un trabajo articulado y coordinado que iremos mejorando a nivel de la propia administración de la educación. También hemos acordado seguir evaluando las situaciones, analizar la cantidad de alumnos, de estudiantes, de niños que tienen los centros educativos, y el próximo miércoles 29 nos hemos fijado de común acuerdo entre CODICEN y el Consejo de Educación Inicial y Primaria para tener una nueva propuesta de centros educativos para comenzar sus actividades. Quiero también decirles que estamos coordinando con la Dirección de Infraestructura de CODICEN, trabajando con el Consejo de Educación Inicial y Primaria para atender algunas cuestiones sanitarias y de infraestructura que se nos plantearon y que ya estaban y que ahora las vamos a solucionar a la mayor brevedad posible. También decirles que, como bien decía el señor presidente, tuvimos a partir de la reunión en el SINAE, que fue un ámbito muy bueno, muy propicio, de diálogo, de encuentro, que llevamos adelante una reunión en la ANEP junto con representantes del Ministerio de Salud Pública, representantes del SINAE y representantes de la Coordinadora de Sindicatos, y aprobamos un protocolo en la tarde de hoy, que es en definitiva el que nos va a dar una cuestión que se manejó mucho en esa reunión, que son las garantías necesarias para volver siempre con foco puesto en la seguridad sanitaria y en la salud. Hemos acordado y estamos llevando adelante, en base a un estudio que hizo el Consejo de Educación Inicial y Primaria, es la realidad de cada centro educativo. Y ustedes saben que se ha puesto en evidencia las cuestiones particulares de diferentes escuelas rurales que hay que atender, aquellas que están cerca de centros de poblados, de ciudades o de localidades que tienen la transmisión del COVID-19, o circunstancias vinculadas, como dije hace un rato, a infraestructura y a sanidad escolar. Porque... Ahí tenía la palabra entonces de Robert Silva hablando de la situación de la ANEP. Ahora sí seguimos con la información. Y en este sentido lo que tenemos que detallar es lo que ha pasado en el Parlamento también, más allá de lo que va a pasar esta semana, que es mucho e importante, no solamente por el ingreso de la ley urgente de conciliación, sino por lo que decíamos, la actividad mañana de la Comisión de Hacienda a partir de las 3 de la tarde, senadores y diputados en la sala 17 recibiendo a Arbeleche y al ministro Mieres, también al Fondes, vinculado a lo que es el monotributo Mides, y que bueno, ustedes escuchaban hoy en el informativo de la mañana a Jorge Gandini explicando un poco las características del mismo. Pero más allá de esa situación, también habrá pleno de la Cámara de Diputados y de Senadores el miércoles pasado mañana para aprobar justamente lo que la comisión apruebe mañana, es decir, rápidamente esto va a salir, porque es la urgencia con la cual se habló justamente el pasado viernes entre el propio Gandini con la calle Pou, para que esto saliera rápido. Mientras tanto, hay pedidos hacia el Poder Ejecutivo, lo que se llama minutas de aspiración, que quiere decir que se le pide al Poder Ejecutivo, por parte de los parlamentarios, que si considera bueno, tome la iniciativa que ellos proponen y lo manden como ley, porque el que tiene en este caso iniciativa para la ley es el Poder Ejecutivo, por lo tanto el Parlamento lo que dice es: hágame el bien de mandarme esto para que yo lo apruebe. ¿Qué es? La posibilidad de la extensión del seguro por enfermedad, que se da sobre todo en torno al tema de la protección para aquellas personas mayores a 60 años, a 65, vinculado al tema del COVID-19, para personas que tengan diabetes o que tengan hipertensión, que también generan complicaciones a partir de la presencia del COVID-19, del coronavirus. Entonces dice, sería bueno cubrir también a estas personas, que caso para que no tengan que arriesgarse a trabajar en alguna situación en la cual puede ser riesgoso, tener el seguro que las cubra. Y por eso se le pide al Poder Ejecutivo que mande un proyecto de ley que extienda lo que se le da a estas personas mayores de 65 años para este tipo de personas con enfermedades crónicas. Se votó por parte de todos los partidos políticos, se elevó al Poder Ejecutivo, ahora será el Poder Ejecutivo quien diga, bueno, si tiene, si considera que es pertinente atender esa necesidad. Creo que es el primer pedido que se hace de esta magnitud al Poder Ejecutivo de la calle Pou. si me voy a los de gobierno del presidente Vázquez, en algún caso, más allá de que tuviera voto de todos los partidos políticos, era atendido este pedido y en otros casos no. Tanto en pedidos sociales, como también en pedidos a veces de seguro de paro. Sírvase extenderle seguro de paro a tal candidato. Yo vi varias veces que el Poder Ejecutivo no extendía nada, no mandaba nada a la extensión de seguro de paro, más allá de que los parlamentarios se lo pedían. En este caso se verá. El miembro informante fue Óscar Andrade, de Frente Amplio, pero reitero, esto salió con los votos de todos los partidos políticos en el Senado de la República. De circulación comunitaria del virus, y parece necesario tomar medidas para preservar a la población que tiene mayor riesgo de morbilidad. Hace algunas semanas el Poder Ejecutivo tomó una decisión respecto a la población de más de 65 años y parece sensato que con el mismo criterio se aborde el resto de la población que tiene patologías previas que generan un riesgo de muerte importante, caso de enfermos de diabetes, con dificultades crónicas desde el punto de vista respiratorio. Cuando algunas actividades comienzan a funcionar, al menos de manera relativa, esto presenta dos dificultades. Una, en la certificación. No es unánime el criterio de los médicos. Una persona con diabetes puede requerir a su sistema de salud a intentar certificarse y tenemos ante este intento dos resultados. Médicos que sí certifican, entendiendo la perspectiva de que tienen un riesgo previo y una situación de exposición mayor en la pandemia, y médicos que no certifican. Parece claro que mientras dure la pandemia esto va a haber que atenderlo y sobre esto va a haber que legislar. Y un segundo costado es que no todos los trabajadores y las trabajadoras que tienen patologías previas cuentan con la cantidad de jornales que se exige para acceder al subsidio por enfermedad. Esto afecta en particular a las tasas con más alta rotatividad en el trabajo, a mayor rotatividad. Un ejemplo claro es el protocolo de salud y seguridad que se acordó en la industria de la construcción, donde a pesar de no tener acuerdo en el reinicio de las tareas, se avanzó en la dirección de contemplar a los trabajadores que tienen patologías previas. En el caso de la construcción, el financiamiento del subsidio de enfermedad lo van a hacer empresarios y trabajadores del sector, pero claramente esto solamente cubriría a sectores que tienen una alta densidad de negociación colectiva y un conjunto de sectores de trabajadores hoy con patologías previas se ven obligados a salir a trabajar, tanto por no contar con la cantidad de jornales para el subsidio por enfermedad, como además por tener esta dificultad en la certificación médica. Una segunda casuística que es necesario cubrir es que cuando un centro de trabajo tiene un infectado y pasa en cuarentena, también se da que hay trabajadores que se ven obligados a hacer la cuarentena y no cuentan con la cantidad de jornales para acceder al subsidio por enfermedad. Entonces, estos trabajadores van a una cuarentena en condiciones de la miseria porque no tienen ningún ingreso. Es claro que la normativa general no podía preverse para casos de pandemia, pero estamos para discutir que en caso de pandemia es necesario ampliar las herramientas de seguridad social. Porque hay casos en donde se va el seguro de paro, pero no se tiene nada para cobrar, porque ya ha estado en seguro de paro ese trabajador y lamentablemente no tiene rubros para cobrar. Y entonces se va al seguro de paro sin cobrar un solo peso. Y es uno de los temas que también se podría solucionar, pero claro, tendría que aceptar el Poder Ejecutivo este pedido que hace el Parlamento Nacional y mandar una ley para corregir eso, para ampliar lo que ya se dio. Volviendo al tema universitario, una de las cosas que está preocupando es la evaluación. Se ha hablado mucho del tema de la evaluación a aquellos que se está dando de forma virtual. Y sobre todo desde el orden docente, en el Consejo Directivo Central, desde ADUR, se ha marcado que a veces el tema de copiar, por ejemplo, lo que se llama estrategia colaborativa en relación a lo que puede ser la falta de vigilancia directa que puede tener una clase presencial, se podría generalizar. Desde el orden estudiantil se indica que no, se indica que ellos consideran que los que van a copiar son los mismos que copian de cuando se dan las clases de forma presencial. Y que la nota que se está dando en relación al tema de los trabajos virtuales tiene que tener su peso, porque si no dicen, ¿para qué el esfuerzo de la universidad? ¿Para qué el gasto de la universidad? Si después todo se va a definir con algún examen especial, con algún examen presencial, sin tener en cuenta el peso de la nota. También estaba lo que decía María Simón, la decana de la Facultad de Ingeniería, cuánto crédito se puede dar por cada situación en relación a, no solamente para la nota para pasar, sino para pasar de un módulo al otro, porque a veces en el primer semestre tenés el módulo 1 de una materia y si aprobás ese módulo pasás al módulo 2 y tal vez ya en el segundo semestre, habrá que ver cuál es la situación que atravesamos, se puede hacer de forma ya presencial ese módulo 2, pero tenés que tener aprobado el módulo 1. Bueno, ¿se lo va a aprobar solamente con lo que ha sido la clase virtual o se va a pedir un examen aparte? Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Nicolau, que es el representante de los estudiantes en el Consejo Directivo Central sobre este tema. Entiendo que ayuda y va en línea de aprovechar todo este dispositivo virtual que estamos montando. Porque si uno deja todo el estudio para el examen final, que vaya a saber cuándo es, pierde sentido estar esforzándonos de esta manera para poder garantizar los cursos y la enseñanza en modo virtual. En tercer lugar, también entiendo que si bien desde la universidad y en particular desde el CC deberían establecerse lineamientos claros en cuanto a la pertinencia de cómo evaluar o en qué periodos más o menos grandes hacerlo, creo que la especificidad de cada servicio debería ser contemplada y que la universidad no puede disponer de medidas reglamentarias o de plazos que abarquen a todos los servicios por igual y que en última instancia eso debería depender de los servicios. Por ejemplo, ahora en el chat se estaba planteando de que en el próximo CDC deberíamos definir qué hacer con los periodos de exámenes en mayo. Y en FESEA, por ejemplo, no existe periodos de exámenes en mayo. Tampoco existe lo que se planteaba en ingeniería sobre ganarse el curso o ganarse la posibilidad de dar examen. Creo que las situaciones a nivel de los servicios son bastante distintas como para establecer un reglamento, un plazo único y homogenizado para todos, incluso en los periodos de receso o de calendario de toma de exámenes son distintos y deberían ser contemplados de distinta forma como lo son. En cuarto lugar, yo entiendo que también desde el planteo del orden docente se está contemplando y creo que es correcto que se haga una preocupación voy a usar la palabra que usó el consejero Salas porque me pareció mejor que otras palabras. Se está contemplando la posibilidad de que entre el estudiantado se realicen estrategias colaborativas a la hora de estas instancias de evaluación virtuales. Entiendo que es una preocupación razonable y que viene al caso. Sí me deja la duda, esto a nivel personal, de si no estamos sobreestimando ese tipo de actitudes y si no estamos sobredimensionando el tema a la hora de contemplar este tipo de actividades, pues no son las primeras evaluaciones virtuales que existen a nivel de la universidad y lo que entiendo, por lo menos lo que entiendo personalmente, es que quienes van a adoptar estos comportamientos no éticos o de falta a la ética universitaria, a la ética del estudiantado, más precisamente, en vez de usar la palabra estrategias colaborativas, de copia, entiendo que los que lo van a hacer de forma virtual ya estaban preparados para hacerlos en forma presencial. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, Adriana lo es porque la veo con una sonrisa de oreja a oreja, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.